buscando realidad pa' contarla, engorilarme y tener esa dosis de ira que tanto me gusta y me llena, que dilata mis venas, desinfla mi pecho y me abre los ojos inquietos, atentos, ¡violentos! Esto va de que aprendo, me enseñas de equivocarme y de hablar las cosas. Se rompieron los moldes y esto no gira con sentido. Y es que siguen siendo ellos, con las mismas jerarquías que nos siguen dando asco y que regalan muerte, que nos hacen unirnos en odio porque tiene un sentido. Porque tiene un sentido. Todos poderosos, a todos tentoso con poder de decisión. Avaricioso, egoísta, ese puto conformista que no aparta la vista. Tanto cacique que manda, tantos siglos con papa. A las empresas que matan, comodidades que apagan. Y es que siguen siendo ellos, con las mismas jerarquías que nos siguen dando asco y que regalan muerte, que nos hacen unirnos en odio porque tiene un sentido.